Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en El monstruo peludo. Descansa ya, mañana despertarás y dulces sueños tendrás. No sé, pero ¿alguna vez han tenido la sensación de que los están viendo? Dice que lo están viendo. Monstruo. Paciencia, pequeño. Tu cena pronto estará aquí. Un lindo y tierno conejo. Oigan, juraría que me estaban vigilando. Pero debe haber sido solo mi imaginación. Bueno. No tienes que cerrar esa puerta, viejo. No me quiero ir. ¡Bombón! Ese es el problema con algunas. Las ves así se desbaratan. Bueno, colorín colorado. Espera un minuto. Tengo a otro amiguito que quisiera comer. Verte. ¿Otro amigo? Sí. ¿Tu amigo? Sí. Bueno, hasta pronto. No vayan a creer que no ha sido un gran placer, porque no fue. Oye, se ve que eres un muchacho muy fuerte. Dame una mano. ¡Ey, Jeepy! ¡Ay, Jeepy! Olvidé abrir la puerta. ¡Hay un doctor en casa! ¡Hay un doctor en casa! ¡Yo soy un doctor! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡No subas ahí! ¡Está oscuro! ¡Oye, Frankenstein! Amén. ¡Ay, qué vergüenza! Solo hay que ver esas uñotas. Vaya, apuesto a que los monstruos tienen vidas interesantes. El otro día le estaba diciendo a mi amiga: caray, apuesto a que los monstruos son interesantes, le dije. Los lugares a los que irán y las cosas que deben de ver, fabulosos. Y apuesto a que conocen a muchas personas interesantes también. Siempre he estado interesado en conocer personas interesantes. Y ahora pongamos las garrotas en el agua. ¡Wow! así, habiendo dispuesto del monstruo, nuestro héroe sale por la puerta principal, mutis derecha. Sale venturoso de su escalofriante aventura. Monstruo enlatado. Y así, habiendo redispuesto del monstruo, nuestro héroe sale por la puerta principal. Hace mutis. Oye, espera un minuto, Drácula. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te vigilan? ¿Que los ojos de extraños seres peludos están sobre ti? Mira, es el público. Personas. Y así, habiendo redispuesto del monstruo, nuestro héroe sale. Es mecánica. Bueno, ¿eso qué importa?